vale nada. La mujer sin su marido no vale nada. La alegría del hogar son los hijos. La alegría del hogar son los hijos. Y el hombre sin su mujer no vale nada. Y el hombre sin su mujer no vale nada. La alegría del hogar son los hijos. La alegría del hogar son los hijos. Las compras es la mujer. Quien cuida a los hijos es la mujer. Quien pela la yuca es la mujer. Los hijos es la mujer. Quien pela la yuca es la mujer.